Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Buenas noches de nuevo. Los accidentes de Adamuz y Lleida, más el hecho de que haya trascendido a escala estatal la crisis de Rodalías después de décadas de infrainversión y funcionamiento impropio de un país moderno, ha puesto en evidencia que la crisis ferroviaria que vivimos estos días es consecuencia de la acumulación de años. Y el ministro Óscar Puente, en su comparecencia de esta tarde en la Comisión de Transportes del Congreso, lo ha reconocido. Y ahí empieza el toma y daca. Puente culpa a los gobiernos del Partido Popular de una brecha en la inversión ferroviaria y advierte que todo lo detectado ahora no se puede arreglar en dos días. Imposible dar una fecha a día de hoy para restablecer la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, y la de Madrid-Barcelona permanecerá por tiempo indefinido con 9 servicios menos a primera hora o bien a última hora para poder ampliar la franja de mantenimiento. El recorrido por esta línea durará además 25 minutos más de lo habitual. Óscar Puente también ha pedido perdón a los usuarios de Rodalías tras el nuevo día de caos, retrasos e incidencias varias de todo tipo, y atribuye ese caos a un exceso de obras tras la falta de inversión de los gobiernos del PP, ha repetido. Enseguida lo ampliaremos. En este informativo también explicaremos cómo queda el decreto de las pensiones que el gobierno ha logrado reconducir separándolo del paquete social. Por cierto, las de febrero se cobrarán con las subidas anunciadas, así que tranquilidad en ese aspecto. Y también profundizaremos en esa medida que daba a conocer Pedro Sánchez desde Dubái de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Piensan que es realista? Ya nos dirán qué piensan. Pueden votar, como saben, en nuestro contestador. Después les recordaremos la pregunta del día, pero vayan pensando cómo ven ustedes esta medida que ya están aplicando otros países. Lo veremos. Y nos vamos ahora a Francia. Hoy la Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X en Francia y ha convocado a Elon Musk para que declare por la manipulación de algoritmos con la intención de favorecer determinados contenidos y permitir injerencias extranjeras. Antonio Delgado, corresponsal en París. La noticia no ha sorprendido porque las andanzas de Elon Musk es prácticamente un aspecto Vox Populi. Pero, ¿qué sabemos de esta investigación? Que el registro, buenas noches, llega tras un año de investigación y con un expediente que ha ido ganando peso. La Fiscalía sospecha, como mencionas, que X manipula fraudulentamente su algoritmo, pero no es el único reproche. También examina si incurren delitos de negociación, de negación de crímenes contra la humanidad o de difusión de pornografía infantil por los contenidos que genera el motor de inteligencia artificial Grok. Este es un asunto judicial, pero es también un caso con ramificaciones políticas y diplomáticas, y la Fiscalía francesa está midiendo sus pasos. Ha convocado a Elon Musk a declarar el 20 de abril en París, pero a declarar voluntariamente. Por ahora no ha formalizado ninguna acusación contra el multimillonario. Bueno, pues Elon Musk, gracias Antonio. Elon Musk, por supuesto, ya ha contestado, que últimamente ya es la segunda o tercera vez en una semana que se contestan uno al otro. Elon Musk ya ha contestado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por esta limitación a los 16 años que quiere imponer el gobierno español, igual que hace Australia, Francia, Portugal o Dinamarca. Y al margen de esta investigación que nos comentaba Antonio Delgado, pues Elon Musk no está contento con esta medida que se anuncia en España y dice que Pedro Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España. Bueno, la borrasca Leonardo se está cebando con el sur peninsular. Hemos estado en Andalucía a las 7:30 y allí se está produciendo los primeros desalojos preventivos en varios municipios. En Jerez se está pidiendo a más de 900 personas que salgan de sus casas. Luego volvemos hasta allí. Ahora hacemos parada en Ceuta. Allí también se han suspendido las clases de cara a mañana. Manuel Moreno, cuéntanos. Ceuta entrará esta noche a partir de las 10 en alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros. Este aviso, que se prolongará hasta las 4 de la tarde de mañana miércoles, podría escalar en las próximas horas a nivel rojo. De hecho, la ciudad permanecerá mañana incomunicada por mar y aire, ya que ningún barco ni ningún helicóptero podrá efectuar su salida. Además, la delegación del gobierno ha decidido cerrar los centros educativos y suspender las clases durante la jornada de este miércoles. Según la información facilitada por AEMET, las rachas de de viento pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Además, se esperan olas de entre 3 y 4 metros y fuertes lluvias a partir de la medianoche. Las autoridades han insistido en la importancia de extremar la precaución y recomiendan evitar las zonas próximas al mar y la exposición a las inclemencias climatológicas, que van a continuar también durante los próximos días. Gracias, Manuel. Estaremos pendientes también de Ceuta y en menos de una hora empiezan, como saben, Tablero Deportivo. El fútbol no para hoy, Copa del Rey. Pablo Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenas. Sí, efectivamente, con el primero de los cuatro partidos de cuartos de final, todavía a partido único, y el que juega hoy es el Barça contra el único equipo de segunda división clasificado para estos cuartos de final. Nos vamos al Carlos Belmonte. Germán García, muy buenas. ¿Con qué salen ambos equipos? Muy buenas, desde el Carlos Belmonte. Efectivamente, el Barça, que va a hacer alguna que otra rotación, va a salir con Joan García en la portería, línea de cuatro atrás, con Eric García, Araujo, Gerard Martín y Joao Cancelo. Por delante estará Mar Bernal, como volantes quedarán el capitán Frenkie de Jong y Dani Olmo, y arriba jugarán por la derecha Lamine Yamal, por la izquierda Rashford, y en punta de ataque Robert Lewandowski. El Albacete balompié con Lizoain en portería, tres centrales para Javi Moreno, Javi Villar y Carlos Neva, dos carrileros derecha, Lorenzo Aguado, izquierda Dani Bernabéu, tres en el centro del campo, Antonio Pacheco, Ale Meléndez y Capi, y arriba van a jugar Antonio Puertas y Agus Medina. El árbitro será el colegiado jienense Munuera Montero. Vamos a tener en el vídeo arbitraje al madrileño Pizarro Gómez. Gracias, Germán. Podremos seguir este partido en Tablero Deportivo a eso de las 9:45. Para mañana, a la vez, Real Sociedad y Valencia Athletic Club. Para el jueves queda el Betis Atlético de Madrid. Fantástico, Pablo. Bueno, es momento ahora de recordarles la pregunta del día sobre los planes del gobierno para endurecer las reglas contra los abusos de las grandes plataformas digitales, entre los que se incluye prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, una medida que la Comisión Europea recomendó el verano pasado y que en España se implementará con el proyecto de ley de protección de menor de edad en entornos digitales, ya en tramitación parlamentaria. La pregunta que les lanzamos es: ¿qué te parece la decisión del gobierno de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años? Bien, mal, nos pueden dejar sus opiniones en el 91-346-2193, 91-346-2193, o también votar o dejarnos su opinión en la cuenta de X, @24horas-RNE. Por cierto, que Elon Musk, el propietario de X, ya ha reaccionado a esta decisión y ha calificado al presidente del gobierno de ser un tirano y un traidor al pueblo español. Pero antes, Javier Urra, psicólogo infantil y ex defensor del menor, nos decía que es una medida fundamental para el crecimiento de los jóvenes. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. 24 horas. Rosa María Mullón. Y como siempre, tenemos más noticias en la portada que nos trae en formato breve Julio Leite. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Y empezamos en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump recibe a esta hora en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Gustavo Petro. La reunión ya ha terminado después de poco más de 2 horas y media. La relación ha mejorado después de varios descalificativos que se han dedicado a ambos mandatarios. Nos vamos hasta Washington, corresponsal María Caro. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un encuentro a puerta cerrada del que solo hemos visto algunas fotos, con Gustavo Petro y Donald Trump sentados en el despacho Oval y parte de su equipo rodeándoles en los sofás de al lado. Es la primera reunión entre ambos después de meses de tensión, con el estadounidense llamando a Petro narcotraficante y amenazando con detenerle, y con el colombiano acusando a Trump de actuar como un rey y de tratar a los inmigrantes como esclavos. Para la reunión de hoy, ambos han bajado el tono, prometiendo que su encuentro sería cordial y que trabajarían por el bien de sus países. Esperamos en las próximas horas un comunicado de la Casa Blanca y una rueda de prensa del presidente de Colombia. Gracias, María. En el Reino Unido, el exministro y exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, ha renunciado a su escaño en la Cámara de los Lores, presionado por el escándalo Epstein. Aunque sí mantiene el título de Lord, la policía acaba de confirmar que va a investigar formalmente los vínculos de Mandelson con el pedófilo fallecido, es decir, será interrogado y el caso podría terminar en los tribunales. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se desvincula del rescate de Plus Ultra. Tu opinión nos importa. No, ninguna, cero. Cero, absoluto. Palabras del expresidente Zapatero hace tan solo unos minutos en la presentación de un libro en el Ateneo de Madrid. Asegura el líder socialista que las asesorías que mantuvo con varias empresas no tienen nada que ver con el rescate de la aerolínea y dice que fueron conforme a la legalidad. El rey ha presidido esta mañana en Barcelona la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción. Asumís hoy, con el ingreso en la carrera judicial, la tarea de contribuir a preservar el Estado social y... Palabras de Felipe VI, que ha dicho a los magistrados que son un ejemplo de rectitud. También ha habido una mención en el acto a la jueza de Montoro, en Córdoba, de la anterior promoción, encargada de investigar el accidente ferroviario de Adamuz. La presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, le deseaba suerte de esta manera. En estos fatídicos días ha sido responsable, ha sido ejemplar y ha estado totalmente volcado en la atención de los ciudadanos. Estoy segura de que así lo hará también la nueva compañera que se incorpora de nuevo al juzgado de Montoro. Mucha suerte. La alcaldesa socialista de Cartes, en Cantabria, amenaza con desalojar y cortar el agua y la luz a los menores extranjeros del centro que se ha inaugurado hoy. El gobierno regional del Partido Popular habla de actitud racista y anuncia medidas. Irene Ormaeche, cuéntanos. El Ayuntamiento de Cartes ordena la paralización inmediata de la actividad del centro de acogida de menores migrantes en el municipio. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, amenaza con cerrar el suministro de agua y luz, según la Consejería de Inclusión Social, que advierte de las consecuencias de esta decisión. La titular del área, Begoña Gómez del Río, asegura que se dejaría sin alternativa a los dos menores que han llegado hoy y a los que está previsto que lleguen en los próximos días. Además, Gómez del Río califica la actitud de la alcaldesa de absoluta falta de lealtad institucional. Estamos actuando con una imposición de Sánchez. Estamos cumpliendo la legalidad. Quiero recordar que las competencias de extranjería son del gobierno de Sánchez, son del gobierno central y nuestras competencias son la protección de los menores. La actuación de la alcaldesa es una absoluta falta de lealtad institucional. Desde la consejería solicitan medidas cautelares urgentes. Hace unos minutos, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha reaccionado a este asunto. Nosotros, en primer lugar, lógicamente, vamos a hacer que se cumpla la ley, vamos a ponernos del lado del cumplimiento de la ley, es decir, de la protección y del interés superior de la infancia, y quiero aprovechar aquí para agradecer las movilizaciones ciudadanas de vecinos y vecinas que han salido a la calle para defender la infancia y para defender los derechos humanos. Pero, desde luego, como siempre, vamos a estar en el lugar en el que se cumpla con la ley y se cumpla con la protección a la infancia. Palabras de Sira Rego. Tenemos una noticia de última hora que vamos a desarrollar, Rosa, en este 24 horas. Junts, el partido de Carles Puigdemont, acaba de anunciar que a falta de leer la letra pequeña se posicionan en contra del decreto de la moratoria de los alquileres. Era la incógnita que estaba sobre la mesa y parece que los de Junts per Catalunya van a votar en contra. Y eso a pesar de que el Partido Socialista había pactado con el PNB y ampliar esta moratoria para los pequeños propietarios. Lo habían justamente conseguido con esta esperanza. Lo habían conseguido con el Partido Nacionalista no Vasco. Suficiente. Parece que Junts votará en contra. Lo ampliaremos enseguida. Pero antes de acabar esta portada, la contraportada, ya saben que siempre nos gusta traer algo en positivo. Y no hay nada más positivo que lo que hoy, que lo que les vamos a contar, y seguro que se felicitarán también por ello. Los avances médicos traen siempre buenas noticias, la verdad. Como la de Miguel, un hombre con ceguera total que ha recuperado la visión. Miguel tenía el nervio óptico dañado de modo irreversible, pero puede de nuevo ver gracias a la microestimulación eléctrica cerebral. Un ensayo experimental de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ana María Yacuna, cuéntanos. Miguel es un paciente que durante más de 3 años ha vivido en una ceguera total por un daño irreversible en el nervio óptico y ahora, con este proyecto, ha conseguido recuperar poco a poco, parcialmente, la visión. Aquí hay algo. Está lo que es un plato. Aquí también tengo algo, una manzana. Plato, cubiertos y por aquí. Ah, vale, aquí tenemos lo que es la tapa con el plato. Lo ha logrado tras someterse a cirugía con la implantación de un dispositivo electrónico en la región cerebral que procesa la información visual. A partir de ahí ha ido mejorando, un resultado excepcional que ha sorprendido incluso a los propios investigadores. Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández. Creo que es un caso único, muy interesante, que nos hace o nos sugiere que este tipo de estrategias, pues en el futuro, pues podrían ser útiles para mantenerlas o establecerlas, por ejemplo, en la rehabilitación de personas con daño en las vías visuales. Y probablemente no solamente en el caso de daño en las vías visuales, probablemente se puede hacer también o se podría tener una cierta utilidad en otras patologías del sistema nervioso. Además de Miguel, en el ensayo participaron otros 3 voluntarios, pero no tuvieron el mismo resultado. Gracias, Ana María. ¿Se imaginan ese momento en el que Miguel pudo ver por primera vez esa taza y ese plato para tomarse un café con leche? Bueno, pues enhorabuena, nos congratulamos mucho de esta mejoría y que seguramente también ayudará a la ciencia a seguir adelante. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no sean las mismas que las tuyas. ¿Qué tiene usted pensado? Susana Abaitua, nominada a mejor actriz protagonista por Un fantasma en la batalla. Premios Goya, especial de película, con Yolanda Flores. Como siempre, están todos invitados. Muy pronto, en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Vamos ya con el desarrollo. La investigación sobre el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, sigue avanzando y mientras el ministro de Transporte sigue dando más explicaciones hoy en el Congreso, aunque no son suficientes para el Partido Popular, que le sigue pidiendo que asuma errores. Blanca Pascual, buenas noches. Buenas noches. Según avancen las investigaciones, irán dando explicaciones, dice el ministro, que afirma que es complicado ser exhaustivo. Y hoy en el Congreso si esperábamos una fecha para saber cuándo se recuperaría la línea Madrid-Andalucía de alta velocidad. Óscar Puente no ha podido comprometerse. Al mal tiempo se suma la complejidad de un proceso que no solo consiste en reparar. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero como saben, en estos días tenemos una situación climatológica que incluso ha llevado hoy a la propia Junta de Andalucía a tomar medidas de limitación de la movilidad, y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. El diputado popular Héctor Palencia le ha echado en cara que no asume a sus errores, que haya ignorado las advertencias y, por tanto, ha actuado con negligencia. Eso tiene un nombre, negligencia. Por ellos, por todos, por usted. Muchas gracias, coja señoría. Su ego y su soberbia. Pasamos y dimita. Pasamos al turno siguiente. Junto con Vox y los catalanes, Junts y RC Esquerra le han pedido su dimisión. Sumar, H. Bildu, PNV y Podemos han pedido explicaciones al ministro y que se priorice el mantenimiento a la obra nueva. El ministro Óscar Puente también ha hablado sobre los continuos retrasos y problemas que se registran en Rodalías en Cataluña. Asegura que no se puede solucionar en 2 días y culpa al Partido Popular de no haber invertido lo suficiente. En concreto ha dicho: cero patatero. Blanca. Sí, el ministro primero ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalíes, entiende su ansiedad por recuperar la normalidad, pero lo primero, dice, es la seguridad. Óscar Puente afirma que los incidentes de estos días se deben al exceso de lluvia y admite que el servicio de Rodalíes es malo, pero no se arregla de un día para otro. Yo entiendo que a algunos les moleste, pero esto es la realidad. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Los grupos catalanes hablan de colapso nunca visto en Rodalíes, y no solo por la lluvia, son los aires de grandeza, dice Junts, que prioriza la alta velocidad y abandona lo demás. Mai s'havia vist una situació de col·lapse en la mobilitat com aquest. I els perjudicats són els catalans. Tots. Els que s'han vist implicats en l'accident, els que perden hores, els que estan a les retencions, els que tenen més despeses per moure's, i també les empreses i també la economia. Por cierto, que el ministro acaba de anunciar que se reúne mañana con los sindicatos ferroviarios para evitar la huelga programada para la semana que viene. Gracias, Blanca Pascual. Y un día más, una semana más, y los miles de catalanes, como estábamos escuchando, que utilizan Rodalías han vuelto a llegar tarde a sus trabajos. La desesperación situación es inmensa porque los problemas no paran de surgir. Hoy el centro de control se ha caído de nuevo dos veces y aunque las incidencias se han resuelto en poco tiempo, los retrasos y las esperas en los andenes se acumulan por horas. Y para mañana, Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha anunciado más servicios alternativos porque la situación no parece que vaya a ser mejor. Por ejemplo, por carretera se va a hacer al completo la línea de Rodalías número 8 y hay más. Desde Valls pondremos dos servicios especiales, dos servicios directos, Valls-Camp de Tarragona, para que los viajeros de Valls puedan enlazar con el media distancia especial de alta velocidad que pasa por Camp de Tarragona a las 8 y de vuelta por la tarde alrededor de las 4 y de esa manera facilitar una opción más de desplazamiento más allá de los servicios alternativos que ya están implementados. Esto en Cataluña, pero el sector ferroviario también pide más inversión, mantenimientos y sobre todo seguridad después de los accidentes de Adamuz y Gelida en los que fallecieron 47 personas. Todos los sindicatos del sector, sin excepción, se han concentrado frente al Ministerio de Transportes para pedir lo básico, lo obvio, seguridad para ellos en el trabajo, pero también para los pasajeros en un medio de transporte que mueve al año más de 500 millones de personas. ¡Más inversión! Y ahora están saliendo problemas a doquier. Por lo tanto, hace falta una revisión profunda y que durante los próximos años se invierta. Se nos ha acumulado el trabajo en lo que es la renovación y tal, y necesitamos mayor inversión para hacer un plan de choque. No tiene que llegar este tipo de sucesos para que los profesionales y a los trabajadores nos tengan en cuenta. Bueno, pues para hablar de esta movilización y de cómo se vive en el sector ferroviario esta crisis que empezó con un accidente y se ha transformado en mucho más que eso porque ha puesto en evidencia muchas de las debilidades que teníamos como país en nuestra red ferroviaria, nos acompaña Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Buenas noches, señor Escudero. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy el presidente de Adif ha asegurado que la red ferroviaria no está colapsada y que es segura. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, el ferrocarril intrínsecamente ya es seguro, ¿no? Pero no se puede negar que hay un montón de ineficiencias y de deficiencias que pueden comprometer esa seguridad y que, por lo tanto, es urgente atajarlas. Ya llevan mucho tiempo denunciando que el camino que se había emprendido con las políticas ferroviarias no era el más adecuado y que ese abandono que había del mantenimiento, tanto en la red convencional como en la red de alta velocidad, pues traería consecuencias. Desgraciadamente, pues tenemos 47 personas fallecidas en los dos accidentes que se han producido en las últimas semanas y parece que eso sí que ha movido un poco el avispero, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y estamos viendo cómo se están poniendo un montón de limitaciones de velocidad, se está suprimiendo las últimas circulaciones en la línea de Madrid-Barcelona para dejar más espacio temporal en la noche para acometer las reparaciones que hay que hacer en la infraestructura. Y bueno, en el caso de Rodalíes, por ejemplo, pues sorprendentemente de un plumazo aparecen 30 puntos críticos donde se requiere una actuación urgente. 30 puntos que no aparecen de la noche a la mañana, sino que llevaban ahí latentes mucho tiempo y que no querían escuchar que había que hacer un cambio radical en el modelo de mantenimiento que tenemos, y en eso estamos. Hoy hemos tenido una concentración en las puertas del Ministerio con la idea de hacer mover al Ministerio su posición en cuanto al mantenimiento. Nosotros creemos que es urgente cambiar el modelo de mantenimiento que tenemos, tanto de la infraestructura como también de los vehículos. ¿Y a qué se refiere cuando dice modelo? Porque hay mucha obra subcontratada y esto a algunos sindicatos les preocupa. Cuando dicen modelo, ¿exactamente qué quieren decir? Pues el modelo es que tenemos una red convencional, la que usa el 99% de la población, las cercanías y la media distancia, que no se está manteniendo adecuadamente porque no tenemos gente suficiente en las bases de mantenimiento de Adif para poder hacerlo, y en paralelo pues se licitan los mantenimientos, pero lo que hay es una convivencia entre las empresas privadas que se quedan con esas licitaciones y nuestro personal propio, pero no hay una atención al mantenimiento preventivo, que es el que identifica cada día donde está a punto de producirse una incidencia y la corrige, y luego tenemos las líneas de alta velocidad donde está todo privatizado y donde Adif pues pierde el control y pierde la coordinación de esos mantenimientos. Nosotros creemos que Adif debe hacerse fuerte en el mantenimiento de todos los anchos, el ancho internacional de alta velocidad y el ancho convencional y el ancho métrico, debe de hacerse fuerte con personal propio para coordinar todos los trabajos de mantenimiento como se había hecho toda la vida, ¿no? Donde visitábamos a diario, yo mismo estuve en mantenimiento de infraestructura, visitábamos a diario las instalaciones pertenecientes a nuestro ámbito de influencia y podíamos tener las cosas un poco en orden, ¿no? Y eso no se hace porque tenemos a nuestro personal atendiendo las obras de renovación que se están haciendo. Y no tenemos gente para hacer el mantenimiento preventivo. Y las empresas privadas no lo hacen tampoco. Señor Rafa Escudero, gracias por poner la atención en otros puntos débiles del mantenimiento, que es lo que más importa en estos puntos. Estaremos pendientes de esas protestas y manifestaciones que ustedes están preparando y, por supuesto, estaremos informando a la audiencia y a los usuarios de Renfe al momento. Gracias por participar en el 24 Horas. Nosotros. Buenas noches. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Tras días de negociaciones a varias bandas, el Gobierno ha optado finalmente por trocear el decreto ómnibus que decayó la semana pasada en el Congreso. Partido Popular y Junts, que votaron en contra, querían que la revalorización de las pensiones fuera aparte. Y es eso precisamente lo que ha hecho el Ejecutivo, presentar por un lado la subida de las pensiones y en un segundo decreto el resto del escudo social, que incluye las medidas antidesahucios. Sandra Gallardo. Buenas noches. El Gobierno ha partido en dos el decreto que naufragó la semana pasada en el Congreso. En uno va la subida de las pensiones y en otro el escudo social con la paralización de los desahucios, la medida polémica. Se introducen cambios pactados con el PNV para proteger de los impagos a los pequeños propietarios. A partir de ahora habrá desahucio si el casero tiene una o dos viviendas y si tiene más de tres y acredita que el vulnerable es él. Serán los servicios sociales de las comunidades quienes proporcionen una vivienda alternativa. Es el plan B del Gobierno, que espera convalidarlos a la segunda, Elma Saiz. El Gobierno hace su trabajo, lo que no hace el Gobierno es fabricar coartadas para que nadie justifique lo injustificable. Y a partir de ahí buscamos consensos y trabajamos para lograr mayorías en torno a textos que benefician al conjunto de la sociedad. Hasta el último momento negociando con los grupos y bailando que iba en cada decreto. En Moncloa dicen que han optado por el diseño que creen puede suscitar mayor consenso, asumiendo que el que lleva los desahucios es el más delicado. Gracias, Sandra. Del Consejo de Ministros salen esos dos decretos que, sin embargo, necesitan todavía la convalidación del Congreso. La subida de las pensiones saldrá adelante, pero el escudo social, que incluye la medida antidesahucios, no. Miriam Nogueras acaba de anunciar que no cuentan con su voto. Última hora, Marlon Pion, buenas noches. Buenas noches. El acuerdo con el PNV para excluir a los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios no gusta a Junts, que acaba de anunciar, a falta, dicen, de conocer la letra pequeña, su voto en contra. Per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra de prorrogar una mesura. Asegura su portavoz Miriam Nogueras que esta medida perjudicaría al pequeño propietario. Podemos, muy lejos también de dar su apoyo. Jone Belarra lo califica de pacto criminal que dice le da un asco absoluto. Le contestaba la portavoz del PNV Maribel Vaquero. Lo más fácil es caer en esos mensajes demagógicos que tiene Jone Belarra, ¿no? Le dar asco, que son unos sinvergüenzas. No todo es blanco y negro. No podemos enfrentar a un colectivo vulnerable con otro colectivo vulnerable. Los morados no aclaran qué harán sus cuatro diputados. El PP, sin embargo, deja claro que no cuenten con ellos. Feijóo habla de ataque a la propiedad privada. Una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler, entonces procede el desahucio. Y si una persona tiene dos, entonces esa persona tiene que dejar de cobrarle el alquiler. En Sumar confían en sacar adelante ambos decretos. Pensiones llega separado como les pedían y también los desahucios por otro lado. En el Gobierno no creen que los morados puedan asumir el coste de tumbar el escudo social. Bueno, pues vamos a ver si conocemos más opiniones al respecto. Nos acompaña Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos. Buenas noches, señor Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acabamos de saberlo, habrá escuchado con nosotros mismos. Junts acaba de pronunciarse en contra de este decreto. Dice que no lo va a aceptar porque no ve favorable el acuerdo en el que el Gobierno ha llegado con el Partido Nacionalista Vasco, que excluía a los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios. Bueno, ¿qué opina al respecto? Bueno, nosotros ya hemos dicho que esta medida no nos gusta nada porque creemos que es absolutamente inaceptable que un gobierno que se autodenomina progresista vaya a dejar en la calle, en pleno invierno, a miles de personas vulnerables. Este gobierno no debería permitir que ninguna persona acabase en la calle, acabase desahuciada, como digo, con temperaturas bajo cero, personas mayores, niños enfermos, ninguna persona debería ser desahuciada, con lo cual esta medida no nos gusta nada y es una medida evidentemente pactada con el PNV, que es un partido de derechas, porque es una medida pues que es básicamente de derechas. Pero bueno, si Junts ya ha dicho que no va a apoyar la misma, yo creo que no hay nada más que hablar. Es evidente que si Junts dice que no, esta medida no va a salir y bueno, pues se demuestra una vez más que el gobierno pacta medidas de derechas que al final ni siquiera van a salir, con lo cual desde luego creemos que es un nuevo error de este gobierno. ¿Y qué le parece que coincidan ustedes y Junts? Pues hombre, que los motivos son radicalmente distintos. Nosotros a lo que nos oponemos es a que ninguna persona pueda ser desahuciada. Nosotros nos oponemos a que pueda haber gente en situación de extrema vulnerabilidad, como ya está pasando, porque desde el pasado miércoles ya hay personas extremadamente vulnerables, personas mayores, personas enfermas de cáncer, que se han quedado en la calle, literalmente en la calle, en pleno invierno, y eso nosotros no lo podemos admitir. Junts dice que no lo quiere aceptar porque quiere más protección para los rentistas y más protección para los tenedores. Nosotros no lo podemos aceptar o estamos en contra, porque, insisto, un gobierno que se dice progresista no puede permitirse desahuciar a ni una familia, a ninguna persona que sea vulnerable. Si el gobierno tiene que buscar otras fórmulas, si el gobierno, por ejemplo, tiene que pagar el alquiler de esas personas vulnerables que no pueden pagarlo, pues que lo pague el gobierno, que lo paguen las administraciones públicas. Pero, insisto, un gobierno que se autodenomina progresista no puede dejar en la calle, no puede dejar a la intemperie a miles de familias, como a día de hoy ya está ocurriendo. La señora Belarra ha calificado este decreto de asco, que le daba asco absoluto. No le ha gustado mucho al PNV esta afirmación, pero tampoco ha desvelado su voto. ¿Saben ya qué van a hacer? Hombre, nosotros, como digo, lo que esperamos es que este decreto no se lleve al Congreso. Es que creemos que es, como digo, absolutamente inconcebible que un gobierno que se dice de izquierdas pueda desahuciar y pueda dejar en la calle a gente vulnerable. Es que ni siquiera lo podemos concebir. Yo lo que espero es que el gobierno rectifique, y más aún viendo que Junts no va a aprobar este decreto. Lo que yo espero es que el gobierno recule, que el gobierno rectifique y que el gobierno implemente las medidas que tenga que implementar para garantizar y asegurar que ninguna persona vulnerable se queda en la calle. Insisto, si el gobierno tiene que presentar mes a mes un decreto para impedir los desahucios, que lo haga. Si el gobierno tiene que pagar el alquiler de aquellas personas en situación vulnerable que no lo pueden pagar, que el gobierno lo pague. Oiga, no puede ser que el gobierno de España se vaya a gastar 10.471 millones de euros en tanques y armas y no tenga, por ejemplo, 500 millones para impedir que haya gente vulnerable que se quede en la calle. Yo creo que hay soluciones suficientes para, como digo, evitar que haya gente extremadamente vulnerable, como está pasando a día de hoy, gente de 70 años enferma de cáncer que se ha quedado literalmente en la calle. Es un gobierno progresista, es que no lo puede aceptar. Y creo que es un error pactar medidas de derechas con un partido de derechas como el PNV. Claro, decían el PNV, no, es que se quiere enfrentar al último contra el penúltimo. No, es que el PNV y el gobierno quieren dejar en la calle al último. Ya buscaremos medidas para también, digamos, proteger al penúltimo. Pero lo que no podemos dejar en la calle es al último. Lo que no podemos es desproteger a los más vulnerables. Eso es lo que ha hecho este pacto de PSOE y PNV. Y encima, ni siquiera va a salir porque Junts ya ha dicho ya que va a votar en contra. Yo creo que por otras razones, creo que por estrategia política, y desde luego Junts lo que no quiere, Junts no se preocupa de las personas desahuciadas, Junts únicamente se preocupa pues de los rentistas y de los grandes tenedores. Hábleme de esas razones políticas, señor Fernández. Bueno, yo creo que es evidente, Junts está en una pugna tremenda con Alianza Catalana en Cataluña, y Junts, bueno, pues va a querer llevar a cabo, va a querer acometer medidas, pues cuanto más de derechas o más de ultraderechas posibles. Esa es la razón de tacticismo político por las que Junts yo creo que no va a votar a favor de este decreto. Insisto, nosotros nos oponemos al decreto por una razón radicalmente diferente, porque es que hay gente que se está quedando literalmente en la calle a día de hoy. ¿Qué otras medidas, señor Fernández, aparte de que el gobierno asumiera los costes de ser necesarios, qué otras medidas ustedes propondrían para que este decreto pudiera salir adelante? Pues mire, además de que el gobierno, si es necesario, asuma los costes que implica pagar el alquiler a las familias vulnerables que no lo pueden pagar, el gobierno también podría hacer otra cosa, y es aprobar mes a mes un decreto antidesahucios. Si lo tiene que aprobar mes a mes, pues que lo apruebe mes a mes. Pero créame que hay vías, que hay cauces políticos para que el gobierno impida que haya gente extremadamente vulnerable que se quede en la calle. Hay vías y hay formas. Lo que no puede ser es que tengamos un gobierno que en materia de vivienda está haciendo medidas de derechas, que está inflando y que está alentando y promoviendo la especulación, que está desamparando a las personas más vulnerables. Un gobierno que no es capaz de bajar el precio de los alquileres. Un gobierno que no es capaz de impedir la compra de vivienda que no sea para residir. Un gobierno que, como digo, en materia de vivienda está haciendo políticas verdaderamente de derechas. Y no es que lo diga yo, es que, como digo, ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco, que, como todo el mundo sabe, es un partido de derechas. Con lo cual, creo que el gobierno tiene que rectificar, y desde luego sería un fracaso estrepitoso para este gobierno que haya gente que se siga quedando en la calle a día de hoy porque no puede pagar el alquiler. Bueno, es cierto lo que usted dice, que se puede hacer cada mes un decreto, pero coincidirá conmigo que no sería lo más, no sé, normal, digamos, ¿no? Porque sería como, lo normal sería llegar a un acuerdo, ¿no? Que para eso... Coincido con usted en que es una situación, digamos, excepcional, pero usted coincidirá conmigo en lo que es, en que lo que es verdaderamente anómalo es que haya gente que se quede en la calle, literalmente en la calle, niños enfermos, señores con 70 años con cáncer, que se queden en la calle en pleno invierno en el año 2026. Eso sí que me parece absolutamente excepcional y aterrador. ¿Y ustedes terrible. Podrían cargar con la culpa de que por su voto estas personas pudieran acabar en la calle, considerando las críticas del Partido Popular y Junts? Es que nosotros lo que queremos impedir es que esa gente se quede en la calle. Ni una persona desahuciada en este país. Desde luego Podemos va a luchar con uñas y dientes para que ninguna persona se quede en la calle, ninguna persona vulnerable sea desahuciada en este país. Y como le digo, es una cuestión de voluntad política. Que el gobierno es que tiene instrumentos, tiene mecanismos jurídicos y políticos para impedir que la gente se quede en la calle. Insisto, que el gobierno, que las administraciones públicas, que también las comunidades autónomas contribuyan a sufragar aquellos alquileres de aquellas personas que están en situación verdaderamente vulnerable y excepcional. No estamos hablando de gente que no quiera pagar el alquiler. Estamos hablando de gente extremadamente vulnerable que no puede pagar el alquiler. En esos casos, creemos que los poderes públicos, que las administraciones, deberían sufragar ese alquiler. Porque, como le decía antes, no puede ser que se gaste este gobierno 10.500 millones en tanques y balas en el rearme y no tenga 500 millones de euros para impedir que la gente se quede en la calle. Yo creo que es una cuestión de sentido común y es una cuestión de humanidad, y mucho más en un gobierno que se autodenomina progresista y de izquierdas. Y muy brevemente, porque estamos en los últimos segundos, tampoco se puede confundir, y estamos confundiendo a la población cuando hablamos de propietarios, los grandes tenedores, los fondos buitres y los pequeños propietarios de viviendas no son lo mismo, y se les está poniendo todo a todos en el mismo caso y para claro, los... Claro, no son lo mismo, y yo estoy de acuerdo con usted, por eso le digo que hay otras medidas, como por ejemplo que el gobierno, que las administraciones públicas, que los poderes públicos, gobierno y comunidades autónomas se hagan cargo de esos alquileres que no pueden pagar los inquilinos vulnerables. Así, los pequeños propietarios tampoco se verían perjudicados. Si es que hay fórmulas, de verdad que hay fórmulas. Otra cosa es que este gobierno no tenga voluntad política para proteger a todo el mundo y especialmente a los más vulnerables. Y yo creo que, a mi juicio, desde luego considero un error que el gobierno pacte con un partido de derechas medidas en materia de vivienda que son de derechas. Señor Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, gracias por participar en directo en el 24 Horas. Buenas noches. A ustedes, un placer. Buenas y noches. Ahora nos vamos a Aragón. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Recta final de la campaña electoral en Aragón, con varios líderes nacionales de nuevo respaldando a los candidatos que se enfrentarán en las urnas este domingo. Siguiendo todo de cerca, sigue Adriana Jordán. El líder del PP se vuelca en la campaña aragonesa. Acompaña a su candidato hasta el viernes. Ahora están en directo en Teruel y de forma nada casual, Jorge Azcón, en clave electoral, ha sacado el tema de las presuntas fiestas de Ábalos en el Parador y lanzaba esta petición. Por eso, querido Alberto, quiero pedirte que reformemos íntegramente el Parador de Teruel, del que nos sintamos orgullosos. Un Parador de Teruel que haga que se olvide las fiestas que los socialistas indecentes montaban en la ciudad de Teruel. Azcón ha mordido también esta tarde a Vox. Vamos a decir que Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos. Feijóo mira por el retrovisor a los de Abascal, pelea porque Azcón repita sin depender de nadie, porque tenga las manos libres. Tener cuidado, porque si pensamos que, bueno, lo importante es que gobierne Azcón, pero yo voy a votar otro partido, pero qué broma es esta, ¿no? La candidata del PSOE hoy estrena Diario de Alegría, una imitación de un periódico con sus principales propuestas para el 8 de febrero, en consonancia con su lema de campaña. Y yo espero que los aragoneses salgan a votar, que además lo hagan con ilusión, que lo hagan con ganas y, me permite también, con mucha alegría. Según fuentes del partido, han sacado 40.000 ejemplares. En las páginas, una entrevista de Alegría y sus ideas, que pasan por el refuerzo de las escuelas rurales y del transporte público para ir al médico en las áreas despobladas. Hoy se comprometía Alegría con ello. Y por eso, al menos cuando recibas esa cita médica, puedas acudir a tu centro de a tu hospital de referencia y hacerlo, como digo, en ese transporte público. Y el PAR reta Vox. Para que todos los aragoneses puedan ver lo que Santiago Abascal y los sinvergüenzas que le acompañan se van a llevar a Murcia por culpa de aquellos que confían en un partido trasvasista. El candidato Alberto Izquierdo quiere un debate monográfico sobre el trasvase con Vox. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Son las 8:40, las 7:40 en Canarias. Ya les hemos contado el plan del gobierno para prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. La idea viene de una propuesta de Sumar que llevaba 2 años paralizada, aunque desde el Partido Popular también están pidiendo derechos de autor. Dice Alberto Núñez Feijóo que les paguen por el copyright ahora. En cualquier caso, ciertos sectores y profesionales llevan tiempo pidiendo alguna medida en este sentido, como nos ha contado hace unos minutos en este 24 horas el exdefensor del menor en Madrid, Javier Urra. Dinamarca, lo planteabas, Francia, Portugal, han ido por delante y, bueno, hay políticos que dicen, oye, yo creo que son decisiones de los padres. Bueno, yo soy muy favorable a los padres y a la familia, pero esto desborda a los padres. Más allá del recibimiento del anuncio, la pregunta ahora es cómo se puede poner en marcha a nivel técnico. Las redes sociales son multinacionales y la Unión Europea también tiene algo que decir, Manu Martínez. Lo que el gobierno quiere es que sean las redes sociales, so pena de multa económica y responsabilidad penal para sus directivos, quienes comprueben que los menores no acceden a sus plataformas. Actualmente, cualquier página te pregunta si eres mayor de edad, pero claro, todo el mundo puede mentir. Técnicamente, ¿es posible saber la edad de alguien sin ir contra la protección de datos? Pues sí, pero con matices. Podría hacerse, por ejemplo, con una prueba biométrica, el análisis del iris o de la huella dactilar, por ejemplo, o con un certificado digital que diga que tú eres tú y que naciste en determinada fecha, pero eso sería dar demasiada información, demasiados datos a las plataformas. La solución pasa por la llamada cartera digital, una aplicación que genera en el móvil o el ordenador del usuario con el que quieres acceder a la red social una especie de credencial, pero no dice nada más acerca de tu identidad. Entonces, cuando el joven entra en TikTok o en Facebook, la red pregunta a ese dispositivo si el usuario tiene o no permisos para poder acceder. Es lo que se conoce técnicamente como una comprobación de doble ciego. ¿Está lista esa tecnología? Sí. Lo que ocurre es que la está validando la Comisión Europea. Esto nos decía hace poco más de un mes el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Que la reglamentación europea, la DSA, establece que es competencia de los Estados miembros todas las redes y plataformas por debajo de 45 millones de usuarios. Y es competencia de la Comisión Europea todo lo que exceda los 45 millones de usuarios. La herramienta está, la herramienta funciona, pero hace falta también tener todas esas leyes aprobadas que hagan que luego pueda entrar en vigor y que sea efectiva, porque si no, será algo que solo se puede aplicar a un dominio.es y eso no tiene ningún sentido. La herramienta española es una de las 4 elegidas por Europa, está en fase final de pruebas y aspira a ser el estándar continental. Por eso España no podría acometer una prohibición en solitario, debería ir bajo el paraguas de la Unión. Superada la barrera tecnológica, la clave sería ahora que las Meta, TikTok y compañía apliquen esa llave digital para abrir sus puertas. Gracias, Manu, por aclararnos las dificultades técnicas que tenemos a la hora de aplicar esta prohibición que quiere lanzar el gobierno para que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales. Y para profundizar en ello, nos acompaña en estos momentos Tamara Fernández, portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Buenas noches, señora Fernández. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el 24 horas. ¿Cómo valoran ustedes la propuesta del gobierno? Bueno, la valoramos de manera positiva. Es evidente que es un reclamo que hacíamos desde el movimiento desde el principio y nos parece que esto tiene que ir acompañado de las medidas que permitan efectivamente evitar el acceso de los menores a las redes sociales. Por un lado, pues esa verificación de edad y por otro lado también hacer una legislación que haga que las grandes plataformas digitales tengan unas consecuencias penales en el caso de no asegurarse de que los menores no accedan, ¿no? Esto sería para nosotros muy importante. ¿Ustedes han estado siguiendo los casos de Australia, Dinamarca, Francia y Portugal para ver qué es lo que se puede hacer desde España y las dificultades que ellos han tenido? ¿Están al corriente? Sí, hemos seguido de cerca todos los avances que ha habido en este sentido. Es verdad que hay cosas que nos han llamado la atención, ¿no? Esas dificultades de las familias para poner coto al acceso a las redes sociales, porque incluso hay familias que han favorecido el acceso independientemente de la ley. Por lo tanto, consideramos que, claro, queda mucha pedagogía por hacer. La ley es fundamental, es necesaria, pero sí que necesitamos hacer llegar este mensaje a las familias de que es realmente nocivo que los menores accedan a las redes sociales y que, por lo tanto, somos las familias, junto con la legislación y todo el sistema educativo, los que tenemos que acompañar este coto, ¿no?, a este acceso. Lo que nos parece interesante es que esta pertenece, entendemos, a la ley orgánica que se está tramitando desde el gobierno de la protección de los menores en el entorno digital, en la que hemos hecho varias enmiendas, con lo cual hemos seguido de cerca todo el proceso. Y también queremos apuntar que no solo nos parece que haya sido que el coto no es una prohibición al acceso de los menores a las redes sociales, sino que nos parece más bien una prohibición a las grandes corporaciones y a las redes sociales a que tengan acceso a los datos de nuestros menores y a que les hagan llegar publicidad y contenido que no es adecuado para su edad. Con lo cual, bueno, aplaudimos esta medida y esperamos que vaya acompañado de todo lo necesario para que sea efectiva. En este sentido, como estábamos explicando en la pieza que le precedía la entrevista, estaría la cartera digital, que estamos pendientes de que se acabe de aprobar por la Comisión Europea. La medida ha sido en general bien recibida, algunos partidos con escepticismo, otros todos se quieren apuntar el tanto, pero también hay quien dice la educación de los hijos es de los padres y nadie tiene derecho a inmiscuirse en ello. Usted, como padre, como madre, que hace mucho tiempo que casi en solitario ustedes empezaron para que se marcaran límites a la hora de que los jóvenes tuvieran acceso tan temprano a los móviles, ¿qué les diría a esas personas que están diciendo esto? Que por otro lado, Javier Urra, el psicólogo infantil, ex defensor del menor, nos decía, es muy dañino que los padres no sean conscientes del daño que hacen sin ser conscientes de que se priva el desarrollo intelectual y hasta social de los menores con el teléfono. Claro, efectivamente, nuestro punto de vista es este mismo, ¿no? Creemos que todavía queda mucho mensaje por difundir, muchas familias que todavía están un poco al margen de esta información, pero confiamos en que con el tiempo y con esfuerzo las familias van a ser conscientes de lo nocivo que son el acceso indiscriminado a Internet para los menores y que, por lo tanto, van a tener que responsabilizarse de esta educación, este acompañamiento. Sé que a veces es más fácil dejar que los menores entren y tengan su rato de ocio sin que tengamos que nosotros ponerle esas barreras, pero la verdad es que es una responsabilidad que debemos asumir, dado que los riesgos superan con creces a los beneficios, y hasta que eso no sea al revés, los menores no deben tener acceso, porque como tú bien dices, condiciona su vida social, condiciona su sistema de aprendizaje, condiciona su desarrollo educativo y les aleja de todas aquellas actividades que les son beneficiosas. Por lo tanto, los padres y madres tenemos una responsabilidad absoluta para evitar que nuestros hijos accedan a cosas que no tienen ningún beneficio en su propio desarrollo. Señora Tamara Fernández, animo que cualquier padre que quiera información al respecto se ponga en contacto con la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Ustedes llevan mucho tiempo estudiando esto. Gracias, gracias por aceptar la llamada del 24 horas. Buenas noches. Gracias por darnos cobertura. Por un supuesto, saludo. Por supuesto. Buenas noches. Gracias. Y acabamos de conocer una noticia económica por sorpresa, que el Banco de Santander registró el pasado año el beneficio más alto de la historia de la banca española. Estaba previsto que la entidad desvelara esos resultados mañana, pero la compra del Western Bank por parte del grupo ha precipitado su publicación. Rosa Guardado, buenas noches. Buenas noches. Sí, había rumores en el mercado de esa operación, pero finalmente la noticia se ha precipitado y todo ha trastocado los planes iniciales. El 4 de febrero era el día marcado en el calendario para conocer cómo había cerrado el 2025 la entidad presidida por Ana Botín, pero el Santander ha tenido que adelantar esa publicación. Históricos resultados, por cierto, 14.100 millones de euros, un 12% más que el año anterior, alcanzando además por primera vez en su historia los 180 millones de clientes. Son 8 millones más que el ejercicio anterior. Son unas cuentas que hasta ahora el banco está presentando a los analistas. En un rato parece que lo va a hacer también a la prensa, unos resultados con los que justificar ese acuerdo para adquirir el Western Financial Corporation, la matriz del Western Bank, por 12.200 millones de dólares. Son unos 10.100 millones de euros y es una operación con la que va a permitir al Santander convertirse en una de las 10 primeras entidades de banca minorista y de empresas en Estados Unidos por volumen de activos y una de las 5 mayores entidades de depósitos en los principales estados del norte del país. Gracias, Rosa. Sin duda una importante noticia para el Santander y, por supuesto, también para la banca española. Ahora se quedan en Radio Nacional con Tablero Deportivo Copa del Rey. Nosotros, el equipo del 24 horas, seguimos en Radio 5. Ya saben, si son hinchas de las noticias, vénganse con nosotros. Bienvenidos al Deporte en Directo en Radio Nacional de España. Bienvenidos a Tablero Deportivo. Arrancamos los cuartos de final de la Copa. Esto va a toda velocidad. Esta semana Copa, la semana que viene Playoff de Champions Europa League, la siguiente los partidos de vuelta, a la otra la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Tenemos de todo, tenemos Copa del Rey, Copa de la Reina y Euroliga de baloncesto. Pendientes estaremos hoy del partido en el Carlos Belmonte. Va a enfrentar al Albacete, el verdugo del Real Madrid, ante el Fútbol Club Barcelona, que va con todo. Mañana, 9 de la noche, Valencia Athletic y a la Real Sociedad. Para el jueves quedará el Betis Atlético de Madrid. Mañana entra en liza también los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol. Os lo vamos a contar mañana. Atlético de Madrid, Athletic Club, desde las 6:30 a las 7. Madrid Club de Fútbol Femenino, Tenerife. Y para el jueves, Real Sociedad, Levante Badalona a las 7. Coincidirá con el Betis Atlético de Madrid, Aisnada, en el Alfredo y Estefano. En Valdebebas, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y además, doble jornada de Euroliga para estos tres días. Hoy juegan, o han jugado, Valencia, que ha perdido en Turquía, ahora os lo contamos. Va a jugar, está jugando el Real Madrid, está jugando Baskonia, está jugando el Barça. El jueves, repite, Real Madrid y Valencia. El viernes pondrán el broche a esta doble jornada de Euroliga, Baskonia y Barça en el Buesa Arena. Así que no perdemos tiempo desde ahora y hasta las 11 de la noche. Si hubiese prórroga, penaltis o lo echan a chinos, nosotros seguimos aquí. Hasta que no se apague la última luz del Carlos Belmonte, arrancamos Tablero Deportivo. Tablero Deportivo, Miguel Ángel Méndez. Pues aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, noches. A esta hora siempre me cuesta decir, debería decir noches, pero ya llevo todo el año diciendo tardes y así se va a quedar. Hola, Verde, buenas tardes. Hola, muy buenas. Di tardes, noches, y ya te lo comentaba en castellón. Nada, no. ¿Puedes soy, decir tardes, no noches? No soy de grises, o son tardes o son noches. Pues estamos apañados, dos de blanco y negro. Lo que somos unos pesados. Decías tú, esto no para. Venimos de Open de Australia, venimos de Liga, sábado, domingo, seguimos con Copa del Rey, seguimos de nuevo después con semifinales de Copa. Bueno, voy a hablar por mí. Yo soy muy pesada. Se nos va a quedar la boca pegada aquí a los micrófonos de Radio Nacional de España. Es decir, que a mí el domingo por la noche, cuando llegué a mi casa, me dolían un poco las mandíbulas. Sí. Normal. Me dolían el eje de las mandíbulas. Hola, Pablo Fuentes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel. Esto ahora mismo es un radiotablero de los deportes. Efectivamente, o radiogaceta de los dementes, por no, así decirlo, porque no, ya no sabemos ni cuándo vivimos. No, pero me ha gustado eso de Pablo Méndez, ¿no? Sí, lo que ha inventado hoy. Estamos en un mix. Bueno, pues vamos a marcharnos hasta el Belmonte, porque va a arrancar el partido a las 9 de la noche. El partido lo veis a través de la 1 de Televisión Española. Estamos ahora justo con el telediario, pero nada más acabar. Va a arrancar el fútbol con el primero de los cuatro partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey, que os contamos en Tablero Deportivo. Es el equipo que se cargó al Real Madrid, el Albacete de Alberto González. Enfrente, el Barça de Hansi Flick. Bueno, ahora mismo solo podemos pensar en hacer algo aún más grande. No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente. Nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar a un rival que sabemos que es superior, pero que ya digo, que en fútbol puede pasar de todo y que cuando hace las cosas muy, muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también. Por supuesto, siempre analizamos al rival. Aquellos dos partidos fueron muy importantes y lo que el Albacete hizo contra el Real Madrid estuvo muy bien y el Madrid no lo hizo tan bien. Al final, se trata de tener la mentalidad adecuada, la actitud correcta, cómo empezamos el partido. Y así tenemos que jugar siempre, tenemos que hacer aquellas pequeñas cosas mejor. Soñar es lo más bonito del mundo y si los sueños se cumplieron en octavos, ¿por qué no en cuartos? Ese es el mensaje de Alberto González a los suyos para saltar al césped frente al líder. Arriba Germán García, junto a él Víctor Jareño, a los mandos de la técnica Sergio Pardo y comenta este partido Julio Salinas y Sergio Sauca. Vámonos hasta el Belmonte, el lugar donde los sueños se hicieron realidad el día que llegó allí el Real Madrid. Arriba en la cabina en el Carlos Belmonte. ¡Hola, Germán García! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola, Miguel Ángel, amigos oyentes de Tablero Deportivo! ¡Muy buenas noches desde el Estadio Municipal Carlos Belmonte! Efectivamente, aquí donde los sueños se hacen realidad. Se hicieron realidad en las dos eliminatorias anteriores. Ante dos primeras divisiones como son el Real Betis y el Real Madrid. Quiere hacer lo propio con el FC Barcelona, al conjunto manchego. Para ello va a poner en liza un equipo que quiere soñar, que quiere repetir esa hazaña que consiguió aquí ante el Real Madrid. Y un Barça que, ojo, porque Hansi Flick ya lo avisó ayer en la rueda de prensa, no hay ni mucho menos que menospreciar al equipo rival, por muy segunda división que sea, y por eso va a colocar un partido, o mejor dicho, un equipo de muchos quilates, un once de muchos quilates. Le da descanso, eso sí, a algunos titulares, como Koundé, como Balde, como Cubarsí, como Fermín López, pero a pesar de ello, es un equipo totalmente reconocible, el del fútbol el Club Barcelona, para plantarle cara al Albacete Balompié. Todo está preparado. Mosaico, que está también en las gradas, con un lleno absoluto, 17.000 espectadores, va a dirigir este encuentro el jienense Munuera Montero. Vamos a tener hoy en el vídeo arbitraje al madrileño, aunque él es ciudadrealeño, Pizarro Gómez. Todo preparado para vivir, Méndez, un auténtico partidazo aquí en Albacete. Entre el Alba y el FC Barcelona, ¿con qué sale Alberto González? ¿Con qué sale? No se guarda nada, ¿eh? Hansi Flick, Víctor Jareño, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con los once iniciales. El Alba juega con Lizoain en portería, Bernabéu lateral izquierdo, Lorenzo lateral derecho, Javi Moreno, Neva y Villar como centrales, Meléndez, Capi y Pacheco en el centro del campo, Puertas y Agus Medina en la delantera. El Barcelona juega con Joan García bajo palos, Eric García lateral derecho, Cancelo lateral izquierdo, Araujo y Gerard Martín como centrales, Mac Bernal, Frankie de Jong y Olmo en el centro del campo, Rashford por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha, Lewandowski en la delantera. Todo a punto para que comience este Albacete Balompié Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver la salida justo ahora. Van a saltar, Germán. ¿Desde cuándo no ibas al Carlos Belmonte? Aquí, pues no te creas tú que hace tantos años. Con el Barça sí, hace 21 años. La última vez que el Barça jugó aquí, que creo recordar, fue en diciembre de 2004. El Barça jugó aquí su último partido. Era el entrenador Frank Rijkaard. Marcaron Iniesta y Xavi para el Barça. Ganó el Barça 1-2, porque al año siguiente el Albacete bajó a segunda división. Pero la última vez que estuve aquí fue en un partido de promoción entre el Albacete y el Real Mallorca. Y de eso No sé tú, Víctor, si te acuerdas, pero tampoco hace tantos años. No, porque el Albacete Balompié ha estado en el barro estos años atrás, en primera red. ¿Y? Ahora asentado en la segunda división y soñando mucho en esta Copa del Rey. Dale, Víctor, sí. Sí, está el himno cantado a capela por los 17.500 espectadores. Está bonito el Belmonte, Carlos, sí. Belmonte, que está precioso el feudo manchego, al igual que en la cita con el Real Madrid. También vemos el quesito, la parte de la zona visitante, con en torno a 200, calculo yo, espectadores que vienen de visitantes del Fútbol Club Barcelona. Lo que decíamos, ambientazo aquí en Albacete. Está bonito. El himno a capela, sí, cantado, sí, por, sí, toda, sí, la afición. Sí. A ver cómo suena. Bien bonito el carro Belmonte con ese tifo, los jugadores del Base del Alba con los niños. Enseguida estamos con el arranque del partido. Paso rápido por el baloncesto. Lucar García, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en plena jornada de Euroliga, jornada doble. Jornada número 26, dos partidos. Ya tenemos uno finalizado de los equipos españoles. Hoy juegan los cuatro. Ha caído Valencia en la pista del Efes, 107-90, en la cancha del equipo de Pablo Laso, que estaba en una racha negativa tremenda, 9 derrotas consecutivas. Además, jugando el Real Madrid en el OACA, está ganando en la pista del Panathinaikos, 8 arriba para el equipo de Escariolo. Además, también